llevar a un mundo de fantasía, de alegría sin par. Y es nuestro amigo, alguien muy especial, para que juegue contigo lo vamos a llamar. ¡Timoteo! ¡Timoteo! ¿Dónde estás que no te veo? ¡Timoteo! ¡Timoteo! No te debes de ocultar. ¡Timoteo! ¡Timoteo! Vamos a llamar de nuevo. ¡Timoteo! ¡Timoteo! Que ya es hora de empezar. ¡Timoteo! ¡Timoteo! ¿Dónde estás que no te veo? ¡Timoteo! ¡Timoteo! No te debes de ocultar. ¡Timoteo! ¡Timoteo! Vamos a llamar de nuevo. ¡Timoteo! ¡Timoteo! Que ya es hora de empezar. ¡Timoteo! ¿Dónde estás? ¡Karina! ¡Amiguito! ¡Aquí estoy! Amiguito, ¿cómo estás? Ya estoy de nuevo aquí. Muchos se divertirán.